La ruta al aljibe es un itinerario muy conocido por los corredores de montaña y un destino de excursión de muchos ubriqueños. Lo agreste del terreno lo convierte además en el lugar apropiado para hacer un bautismo de escalada utilizando la pared de la sierra. Esto es lo que nos propone la empresa Viva Aventura, que a través del programa Conoce tu Entorno, organizado por la Delegación de Turismo para este sábado 13 de noviembre, ha previsto. De todo ello vamos a hablar nosotros a continuación con Víctor Chávez, de la empresa Viva Aventura, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Víctor Chávez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues vamos a hablar de un bautismo de escalada. Ahora me vas a contar un poco en qué consiste. Pero la actividad en sí se puede decir que tiene dos partes. Por un lado, la actividad de senderismo, que nos va a llevar hasta el aljibe. Y por otro lado, lo que sería ese bautizo de escalada, ¿verdad? Pues efectivamente, es un poco un sendero que queremos hacer para conocer nuestro entorno. Como bien has dicho, es un sitio bastante frecuentado tanto por corredores y muchos senderistas, pero también es un sitio espectacular para ver y muy desconocido por algunos ubriqueños. Entonces lo que proponemos es eso, la visita al aljibe y ya pues de camino tener un pequeño contacto con lo que es la escalada, ¿no? Haremos también lo llamamos un bautismo de escalada, porque eso es un pequeño contacto, es un poco de tener las sensaciones que se tiene subiendo por la roca, con todo el material de escalada necesario pues puesto para cada participante, y lo dicho, solamente es una toma de contacto y una sensación diferente. Claro, porque vosotros desde Viva Aventura imagino que organizáis actividades de escalada pues a nivel ya más profesional también, ¿verdad? ¿Estáis acostumbrados a este tipo de actividades? Sí, nosotros hacemos lo que es tanto senderismo por un lado como bautismo o pequeños cursos, no lo llamemos cursos, ¿no? Porque no son cursos, sino iniciación a la escalada. Eso lo hacemos en dos actividades diferentes. Y lo que queríamos era unificar un poco para esto, para tener un poco, ya no es, queremos enseñar a cómo se usa el material, hacer distintas vías que se llaman, ¿no? En escalada, ni distintos grados, sino solamente para que tuvieran un poco de contacto. Ya, como digo, pues tenemos una actividad extra que es solamente de escalada, que ahí sí, nosotros ahí tenemos son 4 horas de escalada y ya ahí pues es diferente, ya tiene aparte de un contacto, se enseña un poco el manejo del material, hace distintas vías, distintos grados y ya tiene, le damos un poco más de dificultad. Ahora lo que queremos es que quien quiera y no haya probado nunca pues tenga esa sensación. Claro, es una actividad que está abierta a todo el público en general, bueno, a nivel familiar, ¿no? Desde niños pequeños hasta personas de cierta edad pueden participar, porque como decíamos, no es que vayas a realizar escalada directamente, simplemente te van a explicar cómo se hace y, como tú decías, tener esa experiencia inicial del material específico y alguna aportación de conocimientos técnicos quizás, pero no realizar lo que es la escalada en sí, ¿no? Sí, haremos un poco de escalada, sí la realizaremos, ¿sí? Pero como ya le digo, es muy poquito, es una toma de contacto, ¿no? No van a ser 4 horas de escalada como hacemos la actividad diferente, pero sí que tendrán un contacto con la roca, subirán, tendrán su material puesto y van a subir al menos quien quiera va a subir al menos una vez la vía que tenemos preparada. Es decir, que va a haber un contacto con la roca y se va a practicar escalada. ¿Habéis preparado vosotros previamente ya esa vía para poder realizar la actividad, no? Sí, eso está preparado ya con anterioridad y ya eso, pues nada, uno de los puntos que he preparado, pues lo usaremos ese día para ello. Bueno, a priori es que claro, cuando hablamos de escalada, pues a mí se me viene a la cabeza el deporte de riesgo y aventura. Y quizás, bueno, pues nada que ver, ¿no? Porque estamos hablando de esa iniciación a lo que va a ser el proceso de escalada, ¿no? Pues sí, evidentemente los deportes de riesgo se le puede llamar según el riesgo que quiera asumir cada uno, ¿no? Claro. La escalada en sí no es nada peligrosa, ¿no? Porque si lo hace asegurado, pues no tiene prácticamente ningún riesgo. Luego hay otras modalidades de escalada, ¿no? Ya sea libre o si va, ¿cómo se llama?, de primero, ¿no? Abriendo la vía, sí tiene más riesgo porque puede puedes tener caída, pero como nosotros lo vamos a hacer, no tiene ningún riesgo porque en todo momento va asegurado con la cuerda que ya previamente hemos puesto en lo que es la reunión, la parte de arriba. Por tanto, si se puede llamar deporte de riesgo, nosotros no vamos a asumir ninguno. Claro. De todas maneras, sí que es verdad que a lo mejor los bautizos de escalada no se hacen en las paredes donde normalmente se hace escalada, ¿no? En la pared donde vosotros vais a trabajar, donde habéis colocado el material, difiere, ¿no? De cualquier ira, imagino, donde sí que se practique escalada, ¿no? Al 100%. Bueno, sí, es que donde se practique escalada también se puede hacer esta iniciación, ¿no? Porque como ya le digo, pues donde se practique la escalada, por ejemplo, ahí de Ubriga Benocá, en Veredilla, pues hay distintos grados, ¿no? Ya cada uno, como te digo antes, asume el riesgo que quiera asumir y también pues lo que quiera entrenar y lo que se quiera machacar. En este caso, no es un sitio asiduo de escalada, lo vamos a usar nosotros un poco para esta iniciación, pero sí que hay otros puntos, como ya le digo, incluso aquí en Ubrica hay algunos puntos como en el Garciago, que hay distintas vías donde sí tienen más dificultad. Esta solamente lo que vamos a hacer es una toma de contacto, probar lo que es tener la sensación de estar a unos metros subiendo por su propio peso y siempre asegurado, como ya te he dicho. Claro, esa es la diferencia, ¿no? No se asume riesgo porque las paredes están totalmente aseguradas, ¿no? Las vías siempre están bien aseguradas y además pues controladas en todo momento por Viva Aventura, ¿no? Sí, nosotros desde abajo, pues ya le digo, tenemos la cuerda para asegurarlo. Y ellos pues van, como se suele decir, a torro, no van asegurados, sin ningún riesgo, y ya pues si otro día tienen la oportunidad de hacer otra actividad de escalada, pues ya ahí ya sí, no que se asuman más riesgo, pero sí te da un poco más de sensación de quizás de miedo, que más de adrenalina, ¿no? Porque ya te metes en otras vías diferentes. Tiene otras sensaciones, pero nosotros lo que vamos ahora es hacer un paseo de senderismo, conocer la sierra y tener la experiencia de ponerse en material, claro, y poder practicar una pequeña vía, claro, de grado quinto aproximadamente, que es más o menos con lo que se empieza a escalar. Claro, se le va un primer acercamiento también a todo lo que son los materiales, pues yo qué sé, del mosquetón hasta las cuerdas, ¿no? La importancia que tienen y demás, el cómo colocarla, el cómo asegurarse ese material, y luego el cómo ascender, cómo subir y también cómo rapelar. No, rapelar lo dejaremos para otro día, no, porque no nos va a llevar, no tenemos tanto tiempo como el que nos va a llevar la actividad. Mientras que subimos al aljibe y luego que lo haremos a la vuelta, pues claro, también depende de la cantidad de personas que conforme el grupo, y sobre ello pues ya podremos hacer unas cosas, podremos hacer otras, igual podemos hacer dos vías o explicar un poco más, y bueno, si ese tiempo pues también si se puede rapelar también, pero no es la idea que en un principio llevamos. Claro. Todos los públicos, decíamos, ¿no? Porque este tipo de actividad está abierta, bueno, pues a ese ámbito familiar. Está destinada a todas estas iniciativas, ¿no? Que llegaban desde turismo. Lo hemos comentado en otras ocasiones también cuando hablamos de Ruta y Cata con Caminae. No solo están destinadas al ámbito local, ¿no? A los ubriqueños que quieran participar y sumarse, sino que especialmente también están dirigidas pues al público de fuera que pueda venir, ¿no? Como atractivo turístico. Y eso también imagino que bueno, pues que se está ofertando, ¿no? El hecho de que puedan apuntarse, inscribirse, personas que vengan de fuera, especialmente, por ejemplo, para hacer esta actividad, ¿no? Evidentemente, de lo que se trata es de intentar de potenciar un poco más nuestro entorno, nuestro turismo, por tanto, está abierto para todo el mundo y todas las edades. Decir que la dificultad que entraña esto un poco es el comienzo de la subida hacia la Libre, ¿no? El poquito repecho que tiene desde el mirador del carril hasta empezar ya un poco más lo que es la roca. Solo puede superar cualquiera que tenga una mínima condición física, ¿no? Por tanto, una vez que se supere esto, podemos decir que es apto para todas las edades. Siempre yo no me gusta hablar de edades cuando me preguntan por cualquier actividad. Sí. Yo me gusta hablar de condición física, porque puede tener 18 años y no moverse de un sofá, y con 12 años pues, un niño puede ser súper activo y bueno, hacer todas las actividades que puede hacer un mayor, ¿no? Por tanto, un poco quizás es la condición física de cada persona. Claro. Y ya digo, es una actividad bastante llevadera y no es nada dificultoso. ¿Ahí hay un máximo mínimo de plazas? Hay, en fin, me imagino que habrá un máximo, ¿no? O igual se hace en grupo, sí, no sé cómo lo habéis planteado. Se había puesto un máximo de 15 personas, ¿eh? Ya luego, si vemos que tiene aceptación, pues ampliaremos para llevando algún que otro monitor. Y si bueno, si luego cualquier otro día pues hubiese que repetirla porque se quedara gente fuera y hubiese demanda, pues también lo podríamos hacer sin problema. Para apuntarse, para inscribirse, hay que bueno, pues abonar los 10 euros del coste de la actividad y acudir, imagino que a la oficina de turismo, ¿no? Efectivamente, acudir a la oficina de turismo. Y allí pues pueden hacer la reserva, allí le van a dar todas las indicaciones pertinentes, decir que la salida será desde allí mismo el sábado a las 9:30 a.m. Y bueno, como digo, allí pueden ir, informarse y hacer su reserva. A las 9:30 de la oficina de turismo, subida en dirección al casco antiguo y después al aljibe para realizar la ruta. Y luego, bueno, pues en el regreso realizamos ese bautismo de escalada. Para todos aquellos, ¿no?, que quieran, bueno, pues disfrutar de esta actividad y tener esa aproximación a la escalada, quién sabe, ¿no? De aquí, bueno, pues pueden salir personas que se aficionen, ¿no?, a la práctica de la escalada. Pues sí, ojalá, ¿no? Porque teniendo el entorno que tenemos y que, bueno, sea un deporte bastante desconocido aquí, aunque hay bastante gente también que lo practica, ¿no? Y bueno, pues si esto sirve para que alguien se anime, al tener esa toma de contacto, pueda descubrir algo nuevo, pues nosotros encantados. Sí, que es verdad, y ahí a lo mejor visto podemos hacer un poquito de hincapié en el hecho de que cuando uno va a realizar este tipo de actividad, pues si no tiene la suficiente experiencia hay que hacerlo siempre con empresas que estén preparadas, ¿no?, para dirigir, para llevar a cabo lo que es la práctica deportiva en sí. Lo digo porque sí que es verdad que en muchas ocasiones, bueno, pues después tenemos que acudir al grupo de rescate en montaña, ¿no?, por ejemplo, y sí que quizá la necesidad de cuando se realiza este tipo de actividad, pues contar con personas que te puedan asesorar al respecto, ¿no? Sobre todo si no se tiene experiencia, imagino. Hombre, es lo bueno y lo aconsejable, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un espacio abierto donde a nadie se le puede poner limitaciones y cada uno puede hacer la práctica a su libre conveniencia, ¿no? Pero sí que sería conveniente que cuando se va a hacer alguna actividad de esta, pues se tome al menos al principio unos consejos, una toma de contacto con gente experimentada, con profesionales, ¿no? Y bueno, como dices, pues así están surgiendo últimamente tantos accidentes, ¿no? Creemos que salir a la montaña, y si lo hace cualquiera porque tenga conocimiento, nosotros también vamos a tenerlo, le perdemos el respeto. Y bueno, la montaña, aunque la veamos desde lejos y parezca que no, pero la verdad que es difícil de andar por ella. Y más cuando nos encontramos con un poco de niebla, que nos desorienta. Por tanto, si es peligroso esto ya, pues asumir los riesgos en actividades de estas características, pues aún peor, ¿no? Quizás cuando se llama deportes de riesgo, quizás porque somos o hay personas que son más inconscientes y toman mucho riesgo a la hora de hacerlo, ¿no? Yo creo que se le pierde el respeto y, como bien dice, habría que o deberían de contar con gente profesional, sean empresas, sean clubes, o sea, gente preparada de cualquier ámbito, ¿no? Que no tiene por qué ser una empresa. Por supuesto, si lo hace con empresa, pues van a tener una garantía, ¿no? Van a ir con un guía especializado y eso, pues, yo creo que vale mucho más estar perdido, tener cualquier accidente, cualquier día en la montaña. Claro, entonces uno se conoce en las paredes y se llega, bueno, pues a un entorno desconocido, ¿no? Pues sí que hacer esa actividad, ¿no? Con el asesoramiento de personas que sí conocen ese entorno, que conocen las vías, que saben dónde están, que están bien aseguradas, bueno, pues eso es, desde luego, un plus de calidad. Y en lo que respecta a esta actividad, como decíamos, bueno, pues recuerden, una buena fórmula para experimentar sensaciones nuevas, ¿no? Como decía Víctor, de una forma segura, eso sí, y descubrir a lo mejor si la escalada, ¿por qué no?, puede convertirse en una afición para nosotros. Con eso es lo que nos propone Viva Aventura este fin de semana, este sábado 13 de noviembre, con esta ruta al aljibe y este bautismo de escalada. Víctor, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada más, desde aquí pues animar a quien tenga ganas de hacer esta actividad, ¿no? De echar una mañana de campo, conocer nuestro entorno y acudir pues a este sitio tan privilegiado que tenemos aquí tan cerca y tan maravilloso. Pues desde aquí pues invitar a todo el mundo y nosotros pues estaremos a las 9:30 allí para hacer nuestra ruta. Perfecto. Víctor Chávez de Viva Aventura, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.